Después de 9 meses de observar el amanecer, esperando el momento de parto en mi casa, aquella mañana de junio comenzaron las contracciones. Entonces le dije a mi hija, tú decide cuándo quieres nacer. Aquí estamos para ti. Hace 24 años, mi madre decidió darme a luz en su casa de adobe y madera, entre los cerros y nubes de Tlahuitoltepec. Yo sería de las últimas generaciones que nacimos en casa. Somos una comunidad ayuk, donde los cerros son nuestro centro de espiritualidad. Les llevamos alimentos y ofrendas sagradas para realizar rituales a la vida, que junto con nuestra lengua ayuk, la música y la fiesta, deje nuestra vida comunitaria. El Tzempoaltepetl, ubicado en la Sierra de Oaxaca, es uno de nuestros cerros sagrados, al que mi madre y mi familia me llevaron a los 20 días de nacida para presentarme ante nuestras divinidades. Ese respeto a la madre naturaleza, a las espiritualidades, a las deidades que nos enseñaron nuestros abuelos, pues son parte de este territorio. Tiene toda una historia, tiene toda una cosmovisión. Vicky, como le decimos, es partera ayuk, acompañante de 3 mujeres que en los últimos años vivieron su primer parto en el hospital. Y para su segundo embarazo, decidieron parir en casa. Esto es Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Hoy presentamos Oaxaca. Kasha Ujkan, parir al calor del hogar y del territorio. Cuando uno sale de una comunidad, como que empiezas a comprar otras ideas. Te lo empiezas a creer, lo empiezas a interiorizar y entonces empiezas a negar lo propio. Elena Jiménez me compartió que en su primer embarazo pensaba que parir en el hospital significaba tener una atención de la mejor calidad. Cuando nos enteramos de que estaba embarazada, decidimos que una doctora nos acompañara. Pues sí, en algún momento mi mamá me dijo, ay, a mí me gustaría que tuvieras a tu hija aquí, que la tuvieras en casa. Y yo así de, no, mamá, no, ¿cómo crees? ¿Quién sabe de estas cosas? Y pues la doctora dijo que no, y pues yo dije, la doctora tiene razón. Cuando ella tenía cerca de los 9 meses de embarazo, salió de Tlahuitoltepec dirigiéndose al Hospital Regional de Tamazulapan, a media hora de su casa, porque era el día de su cita médica de revisión. Y la doctora me dice, Elena, es que tú ya no tienes suficiente líquido amniótico. Entonces tu bebé está en riesgo. Tú me dices si quieres que yo misma lo saque o quieres esperar a que llegue otro médico que no sé cuándo va a llegar, si la próxima semana o no sé cuándo. Si tú decides que no, pues bajo tu propio riesgo. Fue presionada a decidir en unos segundos sobre la vida de su hija y en un instante renunció al bienestar de su cuerpo. Obvio estaba asustada. Sí me espantó ese momento, porque sí se siente como toda esa carga de responsabilidad. Yo sí le dije, está bien, doctora. Todo, o sea, porque nazca bien mi hija, está bien. Ella jamás en su vida había tenido procesos de cirugía. En ese momento no dimensionaba que lo que acababa de aceptar era una cesárea. Me prepararon y me llevaron al quirófano. Me pusieron la anestesia, se sintió feíto. Empiezan a trabajar con mi vientre. En el momento en que sacan a mi hija, me dice la doctora, ¿quieres darle un besito a tu hija? Y yo así de, no lo sé. Y así me quedé congelada. No le di el beso. O sea, no se lo di. Y además mi hija, cuando la sacaron, estaba dormida. Su cuerpo estaba bajo los efectos de la anestesia. Mientras le suturaban el vientre, Elena se sintió culpable y a la vez triste por no sentir alegría al momento de recibir a su hija. Cuando yo era pequeña, veía a mujeres que llegaban de la ciudad con su bebé. Me imaginaba que en los hospitales de la ciudad la experiencia del parto era con una mejor atención. Pero para Serafina, madre primeriza Ayuk en la ciudad, a sus 22 años recibió a su hijo y recuerda con temor ese día. Sola y no dejan entrar a nadie. No tuve trabajo de parto, nada más me lo sacaron, me hicieron la cesárea. Se lo sacaron. Para ella, eso no es parir. Según me decían que venía con la cabeza grande y me dijeron, no, pues va a ser cesárea. Lamentablemente, así nacen la mitad de los niños y niñas en México. Se abusa de las cesáreas en los hospitales. Practican muchas más de las que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Anteriormente, las mujeres daban a luz en su casa, en contorno con toda la familia, y se llamaba a la partera solo en casos necesarios. Tener a tu bebé en tu casa, en una casa de parto, es tu derecho. La forma de nacer y de parir cambiaron en Tlahui desde hace 27 años, cuando se estableció el hospital regional en Tamazulapan, porque las clínicas comenzaron a mandar a las mujeres allá a programar su cesárea. Lilia Pérez, a sus 29 años, ya sabía que cuando te hacen cesárea, el cuchillo atraviesa la piel, el útero y finalmente el saco donde duerme el bebé. Ella no quería eso para su cuerpo ni para su hija. Planeamos todo el parto aquí en la casa. Le hablamos a la partera y le pedimos a ella que me acompañara en el parto. Pero por los 3 días que llevaba con dolores y contracciones, le dio temor a que su bebé no naciera. Entonces Lilia decidió pedir el acompañamiento de una doctora. La doctora me puso ahí nada más en un solo lugar y no quería que yo me moviera de ahí. Y mi hija ya estaba asomando su cabeza, pero pues se regresaba otra vez porque ella no me estaba dando las indicaciones correctas. Y al final me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar al hospital. Puede que tu bebé se vaya a morir o que le vaya a pasar algo. No me pasaron inmediatamente a la sala de partos. Todavía me dejaron en una habitación fría, sin sábanas. Luego vino un médico con toda una flota de practicantes, supongo. Yo tenía las piernas arriba en la camilla y me dijeron, dobla tus piernas, te vamos a revisar. Yo pensé que solo me iba a revisar. El médico, protegido con sus guantes, cubreboca y bata, comenzó a demostrarle a sus practicantes cómo realizar el tacto vaginal. Yo tenía ganas de decirle que se fueran, que se salieran, pero yo me sentí muy vulnerable. Ese momento fue muy desgastante y muy violento para mí, que no tienes ahí ni voz, ni decisión, ni nada, porque van y vienen como quieren. Entre caras desconocidas y sola, fue tratada como un objeto, sin importarles que Lilia estaba con las contracciones cada vez más constantes y dolorosas. Después ya me pasaron a la sala de partos. Yo pensaba que cuando una mujer tiene su parto natural en el hospital, realmente paren sin ninguna intervención. Pero a Lilia y Serafina, sin su consentimiento, los doctores les practicaron la episiotomía. Le voy a inyectar un sedante para que no sienta el dolor y le voy a hacer un pequeño corte. La episiotomía está catalogada como violencia obstétrica. Para mí, es la primera vez que escucho sobre esta práctica de cortarles los genitales a la mujer. Eso fue lo más doloroso que yo viví. Creo que no me cosió bien, no me recuperé luego de ese corte. Partos rápidos a costa del cuerpo de las mujeres. No me imaginaba que parir en el hospital fuera una tortura. A estas mujeres les marcaron la vida y sus cuerpos. Nada más me metieron al quirófano y me dijeron, no, ya van a ser tu bebé, ya viene en camino, cuando ya iban naciendo. Y sentí que me cortaron, sí lo sentí. Desde hace décadas, el sistema de salud occidental ha repetido el maltrato a las mujeres, sometiéndonos a medicinas que no queremos. Y claro, eso lo hacen porque es un negocio más para ellos. Cuando estaba yo en trabajo de parto, ya estaban las enfermeras detrás de mí diciendo, no, te tienes que poner un anticonceptivo, ¿para qué quieres tener más bebés? Aquí te traigo los documentos para que los firmes. Serafina se vio obligada a firmar ese papel. Estos actos son violaciones a los derechos de las mujeres y sus bebés. Y desgraciadamente, Elena también lo vivió en carne propia. Cuando te ponen la anestesia, una vez que pasa, empiezan unos procesos muy dolorosos. Porque creo que no pusieron bien mi sonda, como que se estaba obstruyendo. Y eso me empezó a quemar, pero horrible, horrible desde adentro. Nos han despojado de los partos humanizados. Les comentamos al doctor, quien me había atendido, le dije que si nos podrían dar la placenta. Y me dijeron, no, es que aquí no trabajamos así, no se los vamos a dar. A pesar de ser un hospital público, donde saben que están en territorios de pueblos originarios, no les importa en absoluto reconocer las formas ancestrales de vivir nuestros partos. Pronunciamiento de encuentro de parteras de Oaxaca, fortaleciendo nuestro camino. Las parteras hemos visto nacer generación tras generación, dando la bienvenida a los nuevos integrantes de nuestras comunidades. En las comunidades Ayuk existía casi una partera por familia. Pero desde que las clínicas y hospitales llegaron a nuestras comunidades, el conocimiento ancestral de la partería ha dejado de transmitirse, encontrándose en estado de extinción. La reducción y subordinación de las parteras a informantes de las instituciones de salud para que ya no atendamos partos y mandemos a todas las mujeres al centro de salud, con una visión médica que no entiende ni reconoce la sabiduría de nuestra partería. Escuchamos a Vicky, quien junto con otras parteras provenientes de varias comunidades del país, lanzaron un pronunciamiento que mandaron al Estado para hacer escuchar su voz ante las amenazas del sistema de salud. La desaparición intencionada de la partería forma parte del despojo de la naturaleza y de los territorios. Es un hecho que la mortalidad materna en México en este momento ocurre mayoritariamente en las instituciones de salud. Eliminar la partería no es una forma de reducirla. Estos son mecanismos de control que han usado las instituciones de salud y es consecuencia de una política pública discriminatoria del Estado mexicano. La negación a darnos los certificados de nacimiento, la prohibición a usar nuestras plantas medicinales y las herramientas que siempre ocupamos como el rebozo y el temazcal. Estas amenazas son atentados contra la libertad de las mujeres que paren, así como de las parteras que las acompañan. Buscamos recuperar y fortalecer nuestra autonomía como parteras y ayudar a las mujeres a recuperar la autonomía sobre su cuerpo y su salud. Suba. Cuando una está sola, no puede enfrentarse a estas violencias. Por eso Lilia, al vivir la situación entre la medicina alópata y la medicina ayú, comenzó a pensar en colectivo con otras mujeres. Decíamos, queremos generar mejores condiciones de vida para nosotras como mujeres, para las futuras generaciones. Desde su colectiva comenzaron a actuar persiguiendo el sueño del bien vivir para las mujeres. En 2011, cuando nació mi hija, estábamos haciendo un trabajo de establecer la instancia municipal de la mujer. Primero hicimos un proyecto de diagnóstico de la situación de las mujeres en el municipio. El objetivo de la colectiva donde estaba participando Lilia era consolidar un espacio desde donde pensaban acompañar a otras mujeres para enfrentar las violencias que viven. El siguiente año, que ya había sido aprobado el proyecto, lo que pasó es que platicó el cabildo y nos dijeron, no vamos a aceptar que ustedes continúen con ese proyecto. Y pues insistimos que era necesario porque las propias mujeres de la comunidad nos habían dicho que necesitaban la atención psicológica, la atención legal y el acompañamiento a mujeres. Empezar a creer las capacidades para romper el miedo. Pero el cabildo pues decidió decir que no y nos quedamos así y sin poder hacer más. Pues después dijimos, vamos a organizarnos de manera independiente de las autoridades y vamos a trabajar con las plantas medicinales. Y desde ahí vamos a impulsar acciones para acompañar y apoyar a otras mujeres. Yo recuerdo que en el 2016 fui con mi hermana a una reunión de mujeres donde hablaban de los usos de las plantas medicinales. Era Lilia y sus compañeras quienes estaban gestando los inicios de lo que es ahora la colectiva POCO. Realizamos acciones para regenerar nuestros sistemas de vida Yuk desde la sanación, el respeto y el habitar de manera digna nuestro territorio. Para el 2020, las mujeres POCO decidieron crear una casa temazcal, un espacio lleno de plantas medicinales, calor y olor a copal. Desde entonces, Vicky y otras parteras acompañan embarazos, partos y la sanación de las mujeres. Que volvamos a mirarnos desde nuestras fortalezas, como mujeres, como familias, como comunidad, porque al final de cuentas, pues nosotras somos creadoras de vida que sabemos parir. Este segundo parto, a mí me costó muchísimo trabajo convencerme que fuera parto normal. Generar mi confianza, todo, me costó mucho trabajo. Porque sí tenía miedo, mucho miedo. Me ayuda muchísimo cuando una de las parteras me explican todo el proceso. Y empiezo a preguntar, mamá, ¿y cómo fue tu parto? Ya lo platiqué con mi esposo y dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo ya no quiero tener cesárea porque, pues, igual me van a abrir otra vez. Ya no voy a quedar igual. Y era lo que yo no quería. Y ya subimos con mi cuñada Vicky. Elena, Serafina y Lilia, en su siguiente embarazo, decidieron tener el acompañamiento de parteras. Fui con doña Ricarda y decidí que ella me revisara mi embarazo, que le diera seguimiento. Y se prepararon para parir en el calor de su hogar, tal y como lo hacían nuestras ancestras. Salí para lavarme las manos y ¡fum! Que siento que se rompe la fuente. Como yo tengo cesárea, yo no sabía cómo pujar. Las parteras me enseñan. A mí me gustaría tener el acompañamiento de parteras y también el de mi madre durante mi parto. Así como Serafina, quien un 25 de mayo de 2020 el acompañamiento de su mamá le dio la confianza para vivir su proceso de parto sin temor. Mi mamá estuvo ahí todo el tiempo conmigo apoyándome, ya me fajó para que yo tuviera fuerza. Y ella me dice, no, pues vamos a ver, acuéstate, vamos a checar si ya viene. Y ya es cuando ella me revisó, no, yo creo que ya va a nacer, me decía. No, yo creo que ya viene, le digo. Mi esposo me sostenía para que me agarrara de él, porque sí, los dolores son fuertes. Sin embargo, Serafina temerosa le decía a su mamá, ¿qué tal si mi hija no nace? ¿Qué tal si me pasa algo? No tienes que pensar eso, porque si tú vas a empezar así, igual y no nace la bebé, me decía. No, no te preocupes, no te va a pasar nada. Mira, aquí estoy yo. Yo he tenido a 6 hijos y los tuve en casa. Yo no fui a hospital. Cuando anochecía el 7 de junio de 2021, las contracciones del trabajo de parto de Lilia iban a cada segundo, ya no eran por minutos. Carmen empezó a sobarme la espalda y a ayudarme con los dolores que iban aumentando. Luego, Vicky me ayudó a ponerme de pie. Caminamos unos pasos para salir de la habitación y Carmen preparaba un petate y unas cobijas en el suelo. Mientras ellas se organizaban, supe cuando sentí un dolor intenso que mi hija estaba naciendo. No me dio tiempo de decirles más, solo sentí que en ese momento cada parte de mi ser estaba expandiéndose a tiempo de un intensísimo dolor. Carmen no alcanzó a recibirla y mi hija nació tocando tierra. Su primer contacto fue así y en ese momento escuchamos su primer llanto y con ello surgió una atmósfera de llanto colectiva entre mi hija mayor, su papá y yo. Un llanto de mucha emoción, de felicidad y abrazos. Cuando nació mi hijo, se soltó la lluvia. Es la sensación más hermosa que he experimentado. Esa conexión impresionante que es de por fin nos vemos. Fue un parto así rápido, pero con la tranquilidad de que había nacido aquí en la casa. Allí ella empezó luego a tomar el pecho, quería comer. Esperamos a que saliera la placenta para que lo pudieran cortar el cordón. A la par del nacimiento, los familiares encienden el fuego en el temazcal, una construcción hecha de adobe y piedras que asemeja el vientre materno. Al entrar, sentimos una gran cantidad de calor y vapor. Carmen fue la que me bañó. Mi vientre, mi matriz, decía ella que lo estaba volviendo a acomodar, que pudiera volver a su tamaño. Fue muy sanador ese baño de temazcal. A su hija también la bañaron en el temazcal, quien al sentir el cobijo de Tao Yugil, su cuerpo reconoció ese espacio cálido como su nuevo hogar. En el temazcal llega a habitar Tao Yugin, que es la divinidad que representa la fertilidad. Hay que tener siempre fuego durante los 20 días para que ella esté cómoda. Y en el tercer día la placenta se entierra en algún lindero del solar de la casa y esto sirve como una suerte de protección para la misma familia. Para nosotras, nuestra placenta conforma las raíces de nuestra vida. Es lo que nos une a nuestro territorio. Cuando en los hospitales no nos lo entregan, vagamos sin raíces en este mundo. Al final de los 20 días se hace un ritual en el cerro ante las divinidades. Se hace la presentación de la nueva persona que nace. Cuando nosotros hicimos el ritual de mi primera hija, yo no lo disfruté. Y ahora con este, parecía que no había tenido bebé. Ya estaba lista yo desde temprano. Y nos fuimos al cerro, regresamos, bailamos. Yo estaba encantada, bailé un montón, pero fue muy bonito porque lo viví. Los nacimientos en casa tienen una importancia para la sanación, para la continuidad de nuestra vida desde nuestra cosmovisión Ayuk, porque la forma en cómo nacemos marca nuestra historia de vida. Si quieres conocer más sobre esta historia o colaborar para que llegue más lejos, entra a